entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Un placer de nuevo comenzar la edición matinal en directo de Entre Amigos. Queremos enviaros un cordial saludo y, sobre todo, tener la sensación de que estáis ahí, porque por vosotros se hace el programa. Queremos saludar al comienzo a todas las, aquellas personas que nos escuchan a través de 7 Day Radio. Queremos agradecerles, sobre todo, el privilegio de poder compartir con vosotros en diferentes partes del mundo estos momentos tan especiales. Queremos saludar, entre otros, a Alicia Marchesi, que nos escribe, nos ha escrito y nos manda pues diferentes opciones. Y también queremos leer un correo de Isabel Parra, que nos escribe, nos felicita, que nos parece interesante, simplemente para abriros la posibilidad de que escuchéis Radio a la Carta a través de nuestro blog. Dice, quiero felicitaros, estoy utilizando esta nueva opción, Radio a la Carta, que habéis introducido en vuestra página, y realmente para mí está siendo muy útil. Al estar en la oficina y tener que atender diferentes asuntos o tener que salir para cualquier gestión, me quedo sin escuchar muchos programas. Hoy he escuchado El Viento del Este del día 11. El correo lo recibimos hoy y nos dice que ha escuchado el del día 11. El diseño inteligente. He gozado escuchando ese programa. Me aclara tantas cosas y tengo tantas cosas que preguntar y que contar a los demás que estoy pensando en comunicarlo a mis hermanos y a mucha otra gente. También escucho el programa de Escuela Sabática y cuando una idea me parece interesante, me doy marcha atrás y vuelvo a escucharla. De veras que es la opción más práctica que conozco para recibir información. Sin duda, el Evangelio de esta manera va a ser esparcido a todas las esquinas del mundo. Jesús tenía razón. Un abrazo, Isabel. Pues bien, queridos oyentes, de verdad, gracias, Isabel, por escribirnos este correo. ¿Y queréis escuchar Radio a la Carta? Pues ya sabéis, radio-adventista.blogspot.com. ¿Que queréis leer noticias y queréis leer pensamientos? Pues en la página www.radioadventista.com tenéis, veis que vamos creciendo poquito a poquito, vamos haciéndonos un poquito más grandes. Pues gracias, Isabel, por tu correo, nos sentimos privilegiados por ello y te lo agradecemos especialmente. Si queréis llamarnos por teléfono, pues 96-265-1230, el teléfono de Radio Adventista. Al control está, como todos los días, Antonio Lerma. Después estará con nosotros. Y también, pues, ¿cuál es el programa de hoy? Pues el programa de hoy es miércoles. Pues tenemos primero Calidoscopio, después tendremos la selección musical que Antonio hace cada día, después tendremos con Esther dirigiendo la sección de efemérides y del pensamiento, y hoy, como es miércoles, pues tendremos una entrevista. Tendremos con nosotros al pastor Óscar López, director de la juventud a nivel de Unión Adventista Española. Así que él estará con nosotros pues para hablar de las actividades de jóvenes, ¿eh? Esa es una entrevista en directo por teléfono. Ya sabéis que no tiene la misma nitidez que los programas del estudio, pero creemos que merece la pena que podáis disponer de información a través del director de jóvenes de nuestra iglesia a nivel nacional, pastor Óscar López. Y finalmente llegaremos al final con ese texto bíblico que traemos cada día para nuestra reflexión. ¿Qué os parece, queridos amigos? ¿Qué os parece? Y también deciros que podéis escuchar el programa en la reedición y también podéis escucharlo a la carta en el blog, que también será subido juntamente con El Viento del Este, que se ha subido ya, ya está en el blog, ya podéis escucharlo por si habéis llegado tarde. O también os invitamos cuando tengáis una reflexión en casa por la noche y queréis escucharlo, como Isabel nos decía, que escuchó el del 11 de mayo. Bueno, pues quiero decirle a Isabel, si nos está escuchando, que esta mañana también hemos tenido un programa con el doctor Cremades, exactamente igual, que hemos hablado de esa famosa ley del aborto que está en las Cortes para que pueda ser aprobada por el Parlamento. Pues bien, queridos amigos, comenzamos nuestro programa, os damos la bienvenida a todos y sobre todo deciros que hacemos el programa con muchísima ilusión, con muchísimo cariño y sobre todo con muchísimo placer de estar junto a vosotros. Si permanecéis con nosotros hasta las curso horario, nos sentiremos especialmente privilegiados. Y si quieres escribirnos también, que eso no lo he dicho, puedes hacerlo. Si te apetece, a directoradiodentista@hotmail.com. Lo tenemos abierto y preparado para que nos escribas si quieres hacer alguna puntualización pertinente en el programa. Comenzamos, queridos amigos, comenzamos el programa de hoy y nos sentimos especialmente felices y esperamos que estés con nosotros hasta el final. ¡Comenzamos! Presentan en rueda de prensa el primer libro de estilo protestante en los medios de comunicación. La Alianza Evangélica Española y Protestante Digital presentaron el pasado lunes en Madrid el libro de estilo protestante, un manual destinado a convertirse en la herramienta de trabajo de los medios informativos a la hora de informar sobre el hecho religioso y el protestantismo en particular. Asistieron varios de los autores, Juan Antonio Monroy, Juan Simarro, Asun Quintana, incluidos los coordinadores de la obra Pedro Tarquis y José de Segovia, junto al director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente del Ministerio de Justicia, José Manuel López, en cuya sede fue presentado el libro durante una rueda de prensa en la que asistieron las principales agencias de comunicación nacionales españolas. Invitado y en representación de la FERED, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, estuvo el responsable de prensa, José Fernández. La noticia nos sigue diciendo: como resumen de la exposición, creo que salen poco y sobre todo a menudo maltratados en los medios de comunicación. Los protestantes españoles opinan que existe un trato discriminatorio y erróneo por parte de los medios de comunicación y, para ayudar a corregirlo, ofrecen esta herramienta para los profesionales de forma de libro al estilo protestante y para que, como dice José Manuel López, se normalice el hecho y el lenguaje religioso en España. En la rueda de prensa, Jaume Llenas, secretario general de la Alianza Evangélica Española y vocal de la Junta Directiva de la Alianza Europea, dijo que el protestantismo en España lleva arrastrando desde siglos una situación de continua ignorancia y desinformación, cuando no de hostilidad. Y existen también, afirmó, una cosmovisión católica en la sociedad española que no podemos evitar, por lo que el fenómeno del Islam, del protestantismo y de cualquier confesión religiosa se mira desde la visión católica. La Alianza Evangélica Española, explicó, lleva más de 100 años luchando por la libertad religiosa y por una información abierta y plural del protestantismo, valores que representan el portal protestante digital, que nunca ha querido ser un boletín interno de los evangélicos, sino servir y llevar a toda la sociedad. Es en esa línea, explicó, en la que nace el libro de estilo protestante como herramienta dirigida a los medios de comunicación para trabajar cada día e informar de una manera mucho más acorde. Juan Antonio Monroy, una de las figuras emblemáticas del protestantismo en España, indicó en su participación que el manual nace de la intención de corregir palabras y conceptos que se dan una y otra vez al hablar de los protestantes, que son claras y erróneas, cuando no caen también en la discriminación. Y puso algunos ejemplos: misa protestante en vez de culto, la etiqueta de secta, o poner batista en vez de bautista, o evangelistas por evangélicos. Por eso, según Monroy, se trata de auxiliar a los que escriben sobre nosotros y dan noticias sin rigor, prejuiciadas y con notables atropellos verbales. Una política informativa que, a su juicio, se acentuó durante la época del nacionalcatolicismo que siguió a la Guerra Civil Española, pero todavía persiste en nuestra sociedad. Por su parte, el director de Protestante Digital, Pedro Tarquís, reconoció que los errores informativos se deben a la mala voluntad de los profesionales, no, sino a la falta de sensibilidad. Y añadió, sin mala voluntad, a veces se nos hace daño y nos duele, porque se nos discrimina o en otras ocasiones la información sobre el protestantismo se queda en una especie de limbo informativo. Aunque Tarquís también hizo autocrítica y reconoció que una parte de la responsabilidad ha sido nuestra. Nos quejamos mucho, construimos poco para solucionar esta situación. Entre los usos que considera más lesivos, explicó, se encuentra el uso de la Iglesia en referencia única y exclusiva a la Iglesia Católica, la que supone negar la existencia de identidades en el resto de las iglesias. La obra pionera en el campo del libro del estilo de una confesión religiosa, que hemos dicho, estaba subvencionada por la Fundación Pluralismo y Convivencia y vinculada a la Dirección General de Relaciones en las Confesiones. Precisamente el director general, José Manuel López, describió así el fenómeno en la rueda de prensa. En España da la sensación de que a partir del siglo XIX somos clericales o anticlericales. Añadió que las últimas encuestas y análisis sociológicos muestran que la sociedad actual es menos creyente y la parte creyente es más plural, pero que sin embargo el imaginario colectivo sigue funcionando como hace 30 años. De ahí que una de las funciones de la fundación que preside sea la de trabajar para que el pluralismo que existe se normalice. Para eso hay que evitar dos errores: pensar que todo lo que no es católico es extranjero y trasladar los conflictos religiosos internacionales a las minorías religiosas españolas. Para José Manuel López es hora de normalizar hasta el lenguaje religioso en España, que requiere una adaptación social a la realidad, porque de lo contrario seguiremos hablando de misas protestantes o de misas musulmanas en España. En cuanto al libro, algunos detalles que nos han llamado la atención. El libro incluye los principales o más frecuentes conceptos erróneos sobre el protestantismo presentes en los medios de comunicación españoles. Se trata en concreto de 19 palabras. Cada una de ellas incluye, tras razonar y explicar por qué es un error utilizarlas, un ejemplo paralelo, es decir, una frase que contenga el mismo error, pero entendible para una cultura católica. Así, para aplicar el mal uso del término misa evangélica, se usa una frase equivalente y más entendible para la cultura católica española. El arzobispo musulmán ofició la misa. También se contempla una breve explicación de varios conceptos básicos, pero muchos de ellos poco conocidos, de la realidad del protestantismo, especialmente español. Así se hace un breve recorrido histórico y social de las costumbres, organización y actividades habituales de las iglesias protestantes. Por último, se abordan 6 tópicos habituales de los medios, como Calvino y el capitalismo, la CIA y el protestantismo norteamericano o las sectas evangélicas. La edición del libro corrió a cargo de Protestante Digital, la revista protestante española de mayor impacto dentro y fuera de España, que en abril superó el 1,5 millones de páginas vistas mensualmente. Tiene una edición en inglés y otra en catalán. Es un proyecto impulsado por la Alianza Evangélica Española, que representa a España en las alianzas evangélicas europeas y mundial. Esta última, con cerca de 400 millones de miembros. La verdad es que la noticia es absolutamente de actualidad y nos ha parecido interesante comentarlo con vosotros. Coincido en algún detalle. Me ha molestado durante años escuchar cuando se habla la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia. Nosotros no queremos quitar el lugar que tiene la Iglesia Católica con su importantísimo número de miembros en nuestro país. No entramos ni tan siquiera en los acuerdos Iglesia-Estado. Es un problema político y de la Iglesia Católica. Nosotros lo único que reclamamos es que se emplee un lenguaje que no sea discriminatorio para nosotros y que se nos permita tener el lugar que nuestros miembros y nuestro proyecto tienen en la sociedad, juntamente con los que ya están establecidos desde el principio. Por eso, la iniciativa de este libro nos parece realmente interesante. Libro que lleva por título Libro de Estilo Protestante. incluye el turno posterior de preguntas y respuestas que se han dado, lógicamente, a lo largo del tiempo. Nos parece una idea genial, fantástica, y ojalá el libro pueda llegar a todos los medios de comunicación, simplemente porque, aunque seamos minoría, tenemos un lugar en la sociedad y nos merecemos el respeto que el pluralismo religioso, político y social tiene en nuestro país, y creemos que tenemos algo bueno que aportar a un mundo como este. Te invitamos a que lo busques, que lo puedas leer y, sobre todo, que puedas tener esa sensibilidad especial hacia aquellos que creemos de una manera determinada que somos ciudadanos de pleno derecho y que tenemos derecho a poder pensar y explicar nuestra forma de entender la vida como tú tienes la tuya. ¿No te parece que es un buen método? Pues te invitamos a ello. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. He venido a pedir nada y agradecer tu amistad y tu amor. Solo quiero estar junto a ti, soltar los sueños que duelen en mí y decirte cuánto te necesito y entregarte lo poco que soy. Andar contigo es poder acercar mi pequeñez a tu inmensidad. Soy tan feliz al saber que me entiendes y buscas cada Efectivamente, aquí estamos entre amigos y estamos todos en la mesa esperando poder comentar esas noticias que vienen pues a través de la historia. 20 de mayo, ¿os habéis dado cuenta que estamos casi llegando a la última parte del mes? Ya, sí, es verdad, 20 de mayo. Ya nos hemos comido el mes otra vez, ¿eh? No sé a vosotros, pero a mí me pasa volando, ¿eh? Uh-huh. Eso es por la edad ya, Antonio. ¿La edad? Bueno. No lo sé. Supongo que será que el día se me hace corto y las semanas también, no lo sé, pero la verdad es que es cierto. Pues oye, quisiera volver a esto del blog que has comentado, que me parece muy interesante. Decirte que lo acabo de mirar ahora en relación al comentario. Uh-huh. Tenemos 3.857 entradas en el blog, y de esas 2.000 son de España. O sea que es 2000 muy interesante. De las 3.800. Son casi, casi, bueno, un poquito más del 50%. Bueno, restando las que yo pueda hacer, porque siempre cuando entro para hacer actualizaciones contabiliza también como entrada, pero prácticamente el 50% son de gente, bueno, de amigos y oyentes de la zona de España. El resto fundamentalmente son de Sudamérica, Norteamérica y de algún país de Europa también. Pero me ha llamado la atención porque en la página web normalmente las estadísticas que teníamos más entradas de fuera de España que de dentro. Eso supongo que tiene que ver un poco el hecho de que Radio a la Carta, como has comentado, pues estimula también el poder escuchar los programas en cualquier hora y momento, y es cierto que lo puede hacer cualquier persona del mundo, ¿no? De todas maneras, la técnica nos posibilita hoy tener una página web como la que tenemos, moderna, claro, actualizada, donde están los pensamientos que tiene un público. El pensamiento tiene un público, sí, claro. La otra opción pues es Radio La Carta. Igual que Facebook, el Facebook tiene un perfil mucho más juvenil, de 14, 15 hasta 20 y pocos años. La página web, tenemos unos 200 jóvenes, ¿eh? Por eso digo. En el Facebook. O sea que ahí está, lo que pretendemos de alguna manera es dar esa oferta de acceso a todos nuestros oyentes, independientemente de la edad, porque para cada uno de ellos pues hay un perfil, ¿no? Y un también medio. Es cierto y muy positivo que el número de personas que entran en Radio Adventista, www.radioadventista.com, va aumentando, ¿eh? O sea, claro, cada día claro. Son es más que, las personas es que están constantemente es lógico, conectadas. Es que es el tiempo que estuvimos sin página por los ajustes y tal, pues hay lógicamente una pérdida de afluencia. Es lógico. Que teníamos, porque recuerdo las estadísticas que teníamos anteriores y aproximadamente teníamos casi 800 entradas mensuales. O sea, de gente que entraba constantemente. Entonces, pues claro, eso lo tenemos que ir recuperando poco a poco y, bueno, a través del blog y Facebook y la información que damos a través de la radio, pues animamos a nuestros oyentes que aprovechen las noticias y sobre todo los pensamientos y, bueno, y la parrilla de programación y toda la información que hay en la página. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poco de historia. Venga, vamos a hablar un poco de historia, sí. Llega entonces el momento de las efemérides. Bueno, amigos, pues estamos a 20 de mayo y en 1588 la Armada Invencible, compuesta por 135 naves, zarpaba para batirse contra la flota de Isabel I de Inglaterra. De Inglaterra. Bueno, la flota invencible, ¿no? Que fue vencida, que era bastante vencible. Dejó de flotar debido a las circunstancias meteorológicas. No me preguntaron a mí qué era lo que tenía que haber hecho. Claro. ¿Salimos o no salimos? Claro, no me preguntaron, salieron y la mitad de los barcos se hundieron. Y finalmente, que nuestros amigos ya saben que Miento del Este todas las mañanas le preguntamos a Antonio por el clima. Y él sabe el clima por el callo que tiene su padre en el pie. Muy curioso, sí, claro, si lo hubieran preguntado a Antonio. No, pero eso es cierto, tengo a otros amigos que de función de la reuma, que tienen reuma, en función del dolor, sí, porque el cambio de temperatura, la humedad, afecta al cuerpo humano. Claro. Lo cierto es que después de esta batallita que nos pegaron, los ingleses, se inventó la gran frase aquella: nosotros no fuimos a luchar contra Dios. Exactamente, sí, porque no nos dio tiempo llegar a luchar contra los ingleses. Nos quedamos sin barcos, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cosas de la historia. 1884, 20 de mayo, Pasteur presenta en la Academia de Ciencias de París el resultado de sus experimentos sobre el virus de la rabia. Exactamente. En esta ocasión no fue sobre la penicilina, sino fue sobre el virus de la rabia. 1800, pero basada en 1884. Sí, es poco. Había muchas incidencias de la rabia en seres humanos. Ya sabéis que provoca engarrotamiento y tal, y normalmente suele ser o por mordedura de animal, normalmente, o por una infección, ¿no? Que puede ser por un corte y tal. Eso hoy en día prácticamente, por lo menos aquí en Europa, a mí me consta que está erradicado. Es cierto que te puedes vacunar. Se vacunan los perros. Por eso ya está erradicado, no sé en otros lugares del mundo, pero hoy en día ya no es un problema, no hay un problema con la rabia. Ni con los perros. Ni con los perros tampoco. 1921, 20 de mayo, se inaugura una nueva sala de Velázquez en el Museo del Prado con asistencia del rey Alfonso XIII. Muy Velázquez, bien, una ampliación. Pintor. El abuelo del Y además del rey. Del rey. Y además unos lienzos de un tamaño también considerable. También, también. El otro día hablamos de Sorolla. Velázquez es un pintor realmente fabuloso. Sí, pensemos, por ejemplo, en esa fragua de Vulcano. Tiene cantidad en la rendición de Breda. Sí, sí, sí. A mí me gusta. El tratamiento que hace del cuerpo, de la luz. La luz, sobre todo. Yo es que siempre me han llamado. Yo soy muy malo pintando y dibujando, creo que también. Pero eso de que en un lienzo blanco, jugando con los pinceles y con las pinturas, lógicamente, se puedan crear zonas claras y oscuras y esta sensación de luz y oscuridad, la verdad es que me ha llamado mucho la atención. De hecho, respeto mucho a la gente que se dedica a pintar, aunque a veces no entiendo lo que pintan, pero la verdad es que me parece todo un mérito, ¿eh? No, pero no es culpa tuya, Antonio. Es culpa de ellos, que no saben pintar. Bueno, pues no sé. Pero vaya, que me parece todo un arte. Ahí habría mucho que hablar, ese arte moderno, habría mucho que hablar. Sí, sí, me parece todo Pero yo te doy la razón. Yo que soy incapaz de pintar, no estoy dotado. Es decir, cuando mis padres me hicieron y me dejaron vivir después de las no sé cuántas semanas, ese dato no me lo dieron. Es decir, no soy capaz. Es que nosotros pintamos con las ondas. Efectivamente. Exactamente. Pintamos sonrisas. Pero me parece precioso cuando tú ves que en un lienzo hay ese contraste de luz. Es decir, dices, ¿cómo puede ser y esto? Y esa sensación de profundidad que hay a veces. Muy bien. No sé, impresionante. La verdad que sí. Pues a los amigos oyentes, nunca mejor dicho, impresionante. Que visiten España, que vayan a admirar la obra de este gran pintor, Velázquez. Pero que consulten a Antonio antes por el tiempo. Es un edificio cerrado, tampoco, si llueve o no pueden llueve. Ir igual, ¿no? Pueden ir igual, sí, bueno, que vayan. Está muy bien. 20 de mayo de 1927, el aviador estadounidense Charles Lindbergh despega de Nueva York en su avión Spirit of St. Louis para realizar la primera travesía del Atlántico con París como destino. Fue la primera travesía. La primera, eso es cierto. El avión este, el Spirit y el Lindbergh, dentro de la historia, queda como un reto. Bueno, no solamente el reto en sí, que ya volar en esa época y cruzar todo el Atlántico ya era, sino hacerlo el primero, lógicamente. Uh-huh. Claro, eso es lo que lleva más, ¿verdad? Más carga, digamos, de mérito. Así es. En 1931, 20 de mayo, 50.000 niños madrileños no podían recibir enseñanza por falta de escuelas. Un día como hoy. En el 50.000 madrileños. En el 31. ¿Pero por qué? ¿Por falta de plazas? Porque en el 31, no recuerdo, bueno... Por falta de escuelas, dice, de no escuela. Había suficientes escuelas para tantos niños, bueno, 50.000. Tanto nacimiento... La guerra... la guerra empezó en el 36. Sí, la Segunda Guerra Mundial todavía no, posterior a la Primera, como no tenga algo que ver con la crisis de Estados Unidos, que fue a finales de 29, pero bueno... Igual hubo un gran índice de natalidad. No había entonces, tele. Claro, y entonces pues la y gente... No había ley de aborto. Pues ya está. Estamos sensibles hoy con esto del aborto. Sí, a partir del viento del este de hoy que hemos tratado este tema, estamos muy sensibles. Nos ha tocado la vena, sí, sí. Bueno. En fin. 1966, tal día como hoy, España obtiene su quinto título mundial de hockey sobre patines. También existe el hockey como Teruel. Hombre, yo sabía que en hockey sobre hierba España es una de las campeonas también a nivel mundial. Pues pero sobre patines no lo sabía. Yo jugué cuando era niño, jugué a hockey sobre patines. Patines. Ayer vi unas imágenes tremendas, terribles, creo que era hockey sobre patines precisamente, un compañero a otro que con un la golpe. Cuchilla... Con la cuchilla de... Entonces era hielo. De hielo. De hielo, exactamente. Bueno, es habitual en Estados Unidos esas competiciones que suelen darse cada mamporrazo. Ay. Y con el stick que está... prohibidísimo, ¿no? Pero a veces se dan y todo con el stick, o sea que... Vale, también en el fútbol está prohibido pegar un plantillazo con la y marcarle los tacos en los muslos y de vez en cuando ocurre. Pero bueno, que te peguen con el balón no es tan grave, pero que te den con un stick... O que te corten con la cuchilla o que de te hielo, corten, sí, eso sí, es o sea, peligroso. Eso ya no es deporte. No. 1977, mueren 400 personas en el incendio de un club de Cincinnati, en Estados Unidos. Esto me recordaba pues todo el tema que hablamos en otra ocasión acerca de estos lugares cerrados. Encuentros que tienen que tener salidas. Donde hay 50, 100.000 personas. Exactamente. Es muy complicado. Y es que aunque haya salidas de emergencia y todo esté más o menos previsto, una masa humana de esas características, o sea, pisa y... te arrolla, ¿eh? Yo no sé cuánta gente cabría en ese club del Cincinnati, pero no 400 muertos, vamos, son muchos. Yo he estado en algún estadio en Atlanta estuve en un estadio que se realizaron un congreso de carácter religioso y tal, y allí en aquel estadio cabía 85.000 personas. Uh-huh. O sea, que sí, era sí. Tremendo, ¿eh? En España tienes tremendo. El campo del Barcelona son casi más de 100.000. Bueno, pero era un club cerrado. Esto era un club cerrado. Sí, sí. No, lo que yo te digo sí. Estados Unidos, en Atlanta también era cerrado y habría 85.000 plazas, o sea que... Madre mía. No sé, tremendo. En fin, 1989, 20 de mayo, el tribunal que juzgó el caso de Colza, por el que murieron más de 600 personas, impone en este momento penas de entre 4 y 20 años a los principales acusados. Nos acordamos de aquello, ¿verdad? Bastantes años después... Yo perdí un amigo. Sí, y que quiero decir que todavía hay personas, he oído últimamente, no sabría dar el dato, pero que todavía no se han cobrado las ayudas estatales y tal, o sea que estamos hablando ya de unos cuantos años. Unos poquitos, sí. ¿Tú tuviste un familiar, un amigo has dicho, amigo, que padeció? Compañero, un pastor. ¿Murió? No sabía. Bueno, aquello fue realmente llamativo, como llamativo también fue en 1997, un 20 de mayo, el hecho de que una comisión de obispos de la Iglesia Oficial Luterana de Dinamarca aprobara la celebración de bodas religiosas entre homosexuales. Aquí en España no fue tanto la boda, sino el hecho de que se llame matrimonio, ¿no? Igual que ha habido siempre cierto revuelo. No sé. Bueno. Yo creo que ahí el protestantismo oficial centroeuropeo ha perdido un poco la visión. Sí. Es decir, desde el punto de vista bíblico, no es posible la relación homosexual. Uh-huh. A partir de ahí ya pues se puede hablar mucho del tema, ¿no? Y en 2005, fijaros, investigadores británicos conseguían tal día como hoy el primer embrión humano clónico de Europa para obtener células madre por el método de transferencia nuclear. Bueno, la verdad el primer es que embrión humano clónico. Total, sí, es un ser vivo, pero no es un ser humano, ¿no? No sé, esto está equivocado. Es un bicho. Es un bicho. La verdad es que... Una mujer embarazada es una mujer con bicho dentro. Con bicho dentro. Un bicho, sí, madre mía. Bueno, sí. Aquí tenemos que invitar de nuevo un día a Antonio Cremades o a María José que nos hablen de este tema también, ellos como científicos. Sí, sí, tenemos todavía un tema pendiente para el próximo miércoles. Si los amigos oyentes quieren estar atentos, el próximo miércoles vamos a hablar precisamente de este tema de la ética en la bioética, con Antonio Cremades también. Así que el próximo miércoles, 27, nos emplazamos en Viento del Este. Fuisteis dos bichos, oye, de verdad. Sí. Lo seguimos siendo, ¿verdad, Antonio? Sí, desde que tenemos dos patas vamos a hacer somos peor. Bichos. Bueno, y en 2005 también anuncian también un 20 de mayo el descubrimiento de una nueva especie de primate. En aquel caso era el Lopocebus kipungi, en las regiones altas de Tanzania. Ese es un bicho. Eres un Lopocebus. Con ese título... Que me ha llamado la atención porque precisamente estos días pues se encontraba ese... el eslabón perdido, dicen, entre el hombre y el mono, que da la casualidad que no es un mono, sino que es un lémur. En fin. Pero el lémur, que es una especie primate también. Un lémur también. Es una especie, de primate o algo parecido. Es un animal africano muy delgadito, con los ojos saltones. En fin, que me ha hecho mucha gracia porque cualquier parecido con la realidad. Fue encontrado en Alemania, También tendremos posiblemente un... Yo tengo un amigo que es delgadito y tiene los ojos saltones. Ah, pues ese viene del lémur. Además, tú no eras Lerma, pues Lerma, lémur, eso que decíamos. Sí, es verdad, es parecido. Por ahí. Bueno, yo delgadito no soy, tal vez tengo los ojos saltones, pero delgadito no. Bueno, eso habría que estudiarlo. Mucho cachondeo hay hoy aquí. Es que hay cada noticia que... Bueno, y en cuanto a nacimientos y defunciones, porque tenemos una entrevista importante en breves minutos, pues solamente vamos a destacar en 1908 el nacimiento de James Stewart, actor estadounidense de cine, y de funciones pues en 1506 destacamos la de Cristóbal Colón, tal día como hoy, 20 de mayo, pues este navegante italiano descubridor del continente americano. Y bueno, pues si queréis, el pensamiento de la entrevista va al pensamiento. ¿A qué lo vamos a dedicar hoy? ¿De qué vas a hablar? Pues hoy me gustaría pensar y mandar un abrazo muy fuerte a todas las personas mayores, yo sé que son muchos los que nos escuchan, sobre todo por FM. Muchas personas mayores. Sí, gente mayor tal vez más afina a FM que a internet. Los jóvenes son por internet. Pero bueno, muy bien, vamos a escucharlo. Vamos allá. Diez mandamientos para una ancianidad feliz. 1. Cuidarás tu presentación todos los días. Vístete bien, arréglate como si fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida? 2. No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. Nada de jugar al enclaustrado o al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo de paseo. El agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmohece. 3. Amarás el ejercicio físico como a ti mismo. Un rato de gimnasio, una caminata razonable dentro o fuera de casa. Contra la inercia, diligencia. 4. Evitarás actividades y gestos de derrumbado. La cabeza agacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose, nada de eso. Que la gente diga un piropo cuando pases. 5. No hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques. Con ello acabarás por creerte más viejo y más enfermo de lo que en realidad estás y te harán el vacío. Nadie quiere estar oyendo historias de hospital. Deja de autollamarte viejo y considerarte enfermo. 6. Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo en los juicios, de buen humor en las palabras, alegre de rostro, amable con los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es cuestión de años, sino un estado de ánimo. 7. Serás útil a ti mismo y a los demás. No eres un parásito ni una rama desgajada voluntariamente del árbol de la vida. Bástate hasta donde sea posible y ayuda. Ayuda con una sonrisa, con un consejo o con un servicio. 8. Trabajarás con tus manos y tu mente. El trabajo es una terapia infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística, son medicinas para todos los males. La bendición del trabajo. 9. Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas y las relaciones con Dios, especialmente las relaciones en las que anidan en el hogar, intentando a todos los miembros de la familia, y ahí tienes la oportunidad de convivir con todas las edades, niños, jóvenes y adultos. Es el perfecto muestrario de la vida. Luego ensancharás el corazón a los amigos, con tal de que los amigos no sean exclusivamente viejos como tú. La amistad no sabe de edades. Huye del bazar de antigüedades. Y 10. No pensarás que todo tiempo pasado fue mejor. Deja de estar condenando a tu mundo y maldiciendo tu momento y vive tu presente. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com info@radioadventista.com. I walk this road so very long ago to show the way so you would know. I walk the road with holes in my hands and feet to make the way. Come follow me. No, you are not alone. You will be free indeed. The journey begins and ends with million miles. It starts with a step or two. What are you waiting for? I'm waiting for you. No, you are not alone. You will be free. step or two. What are you waiting for? I'm waiting for you. What are you waiting for? I'm waiting for you. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Bueno, pues si dedicábamos el pensamiento a nuestros mayores, hablamos ahora de jóvenes, porque el Departamento de Jóvenes de la Iglesia Adventista Española tiene, como todos los años, un interesantísimo programa de actividades para ellos este verano. Hoy vamos a hablar en nuestro espacio de entrevistas con Óscar López, es director del Departamento de Jóvenes de la Iglesia Adventista de España, para que nos cuente un poquito y comenzar desde ya a hacer planes para asistir a lo que más nos interese. ¿Cómo estás, Óscar? Muchas gracias por hacer un hueco en tu agenda para esta entrevista. Buenos días, ¿qué tal? Pues contentos, felices de tenerte al otro lado del teléfono. Me alegro yo también de estar aquí. Oye, todos los veranos JAE propone a los jóvenes un montón de actividades para que disfruten de su tiempo de ocio. ¿Qué tenéis pensado para este año? Pues este año tenemos un veranito cargadito de actividades súper interesantes, ¿eh? Tenemos para los más pequeños y también para los un poquito más mayores, dentro de lo que es el espectro de los jóvenes. ¿Cuáles serían las actividades más destacadas? Sí. ¿Cuáles serían las actividades más destacadas? Pues mira, si me das un poquito de tiempo, te comento sobre las tres más importantes sobre las cuales estamos trabajando. A ver. La primera sería en julio, del 5 al 12 de julio, para los niños entre 7 y 11, 12 años, tendríamos lo que llamamos el campamento de tizones. Es un campamento que vamos a realizar cerca de Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, en Sacedón. Tenemos allí un albergue juvenil que es de la Iglesia Adventista, en el que podremos disfrutar de actividades náuticas, podremos disfrutar de actividades de montaña, de aventura, como la hípica, senderismo, tirolina, tenemos allí piraguas, y la verdad es que dura una semana, pero es una semana en la que los niños lo pasan súper bien, ¿no? Uh-huh. Esta vez el título sería Érase una vez el Dios que caminaba con los hombres, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar acerca de ¿Qué momentos apasionantes ha habido en la historia de la humanidad entre Dios y los hombres? ¿Vale? Uh-huh. Así que, bueno, es un campamento muy bonito para los niños, en la que realmente van por patrullas y lo pasan muy bien. ¿De qué edad a qué edad es esto? Esto es para entre 7 y 12 años. 7 y 12, muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Años, ¿vale? Sí. Después tendríamos a continuación, esto terminaría el 12 de julio, y el 12 de julio arranca lo que es el campamento de cadetes. Es un campamento al que llamamos Camp Town, es una ciudad, y el lema sería jugar o vivir, la elección es tuya. Este año vamos a montar una ciudad en la que hay pues nuestros periódicos, los diferentes talleres, tenemos correos, tenemos diferentes gremios, y los chicos pues ahí deciden cómo van a pasar ellos esos 15 días. Algunos trabajan muchísimo los diferentes gremios para acumular la moneda que creamos específicamente para el campamento, tenemos un sistema bancario y deciden en qué lo gastan, pues en actividades que van desde visitar un helicóptero de rescate, de salvamento, hasta pasar noches de excursión con la lancha en el pantano, etcétera, ¿no? Es un campamento muy interesante, ¿no? Vaya. Es un campamento que ya llevamos tres ediciones del Camp Town y que a los chicos entre 12 y 15 años les gusta muchísimo, así que va a ser del 12 al 26 de julio. La verdad es que es una idea muy novedosa, ¿eh? Y les ayuda a vivir, ¿no? A aprender a vivir, mira, aprender digo, lo que es la vida. Yo soy un poquito más grande que tú, pero estoy seguro que conociéndote como te conozco, tú con tu marido, nosotros con nuestros hijos, lo pasaríamos súper bien en un campamento de este tipo. La verdad es que súper sí. Súper divertido. Qué chulo, qué chulo. Los chicos realmente, a pesar de que ya han cumplido 16, 17 años, nos piden, oye, ¿nos dejaréis volver al Camp Town este año? Porque es muy bonito para ellos. Realmente es un campamento muy, muy divertido. Y muy original. Yo creo que yo no había escuchado nunca una idea como esta en un campamento, la verdad. La verdad es que, mira, formas una pequeña ciudad con diferentes gremios, con diferentes talleres, con diferentes oficios. Y fíjate, lo que normalmente cuesta un horror, que es que los chicos trabajen, por ejemplo, en la limpieza de los váters, ¿no? De los, sí. De los servicios públicos. Pues aquí se parten la cara, no literalmente, pero se por apuntarse en las listas. ¿Por qué? Porque es donde más se paga, ¿no? ¿Qué hacen con ese dinero? Con la corona del countdown. Pues ellos pueden comprar ciertos privilegios, ¿no? Si hay una actividad que les gusta mucho, por ejemplo, el día de piscina, que nos vamos a una piscina a pasar todo el día, pues ellos pueden comprar un segundo día extra. Pueden comprar, por ejemplo, la posibilidad de tener más rato de chirio, que es la actividad esta en la que atas un flotador en forma de donut a una lancha y el objetivo es pues que el chico aguante el máximo sin caerse, obviamente con chaleco salvavidas, etcétera. Es muy divertido. Vaya. Y los chicos pues trabajan pues para ir gastándoselo y ellos deciden si jugar todo el rato, con lo cual no ganan dinero y tampoco ganan reputación, que también les ayuda a tener una serie de privilegios dentro del campamento, o deciden trabajar y vivir trabajando. Es como una mini sociedad en la que durante 15 días les enseñamos el valor del esfuerzo, del sacrificio, también de la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Además divirtiéndose, es maravilloso, realmente maravilloso. Muy interesante, así uh-huh. que si te animas, te vienes tú. Venga, voy. ¿Vale? Ahí te hago la excepción. Y después, ¿qué más cosas? Este año, de forma especial, estamos trabajando junto con otros países de Europa en la organización del Congreso Internacional, que va a ser del 5 al 12 de agosto. Tenemos el Congreso Internacional donde miles y miles de jóvenes de todos los países de Europa se van a juntar en Alemania, en Múnich, para disfrutar de este congreso en el que tendremos talleres de formación, tendremos predicaciones, tendremos música, tendremos mimo, tendremos la posibilidad de visitar la ciudad de Múnich y sobre todo la posibilidad de conocer a mucha gente joven de otros países, ¿no? ¿Y esto de qué edad es el congreso? Pues mira, intentamos que sea desde los 16 a los 35, ¿no? Uh-huh. Tenemos bien. Alguna persona que se ha apuntado teniendo más de 35, nos lo han pedido como favor y van a venir, pero la mayoría son de entre 16 y 35 años. Uh-huh. Preferiblemente preferimos que sean de 18 mayores de edad para arriba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también tenemos algún chico de 16 que se ha apuntado y no pasa nada. Entonces, en torno al congreso, que es del 5 al, te he dicho al 5 al 12, pero es del 5 al 9 de agosto, el Departamento de Jóvenes de la Unión hemos organizado un viaje que iría desde el 2 de agosto hasta el 13 de agosto, en el que viajaremos visitando varios países de Europa, ¿no? Pasaremos por Francia, por Suiza, por Austria, por Alemania, y bueno, visitaremos ciertos lugares emblemáticos, ciertos lugares pues turísticos, etcétera, ¿no? Y lo haremos pues en plan ruta, con dos furgonetas de 9 plazas cada una, y a pasárnoslo bien, ¿no? Uh-huh. Así que eso es un poquito lo que más o menos estamos organizando este verano. Uh-huh. Lo más llamativo. Los uh-huh. tres grandes eventos. Después tendríamos alguna cosita de montaña, etcétera, pero que todavía no la tenemos demasiado definida. Uh-huh. Oye, Óscar, como muy bien sabes, yo creo que sabemos todos los españoles, estamos en crisis. Y aunque muchos jóvenes desean la llegada del verano, precisamente para disfrutar de su tiempo de ocio, hay que pensar un poquito en el bolsillo. Pues sí. ¿Qué tal las actividades? ¿Están económicamente ajustadas? No te voy a pedir que nos digas los precios, pero ¿son económicas? Mira, como tú dices, estamos en una situación complicada. Nosotros trabajamos para un público que siempre vive en esa situación complicada, porque es verdad que aunque los papás, pues a lo mejor hace un año tenían trabajo y tenían un poder adquisitivo mayor, muchos de nuestros chicos tienen hermanos y siempre estamos pensando y considerando la posibilidad de ayudarles. Nuestros campamentos son realmente, no lo digo porque los organicemos desde aquí, son muy buenos. Y es un tema que nosotros podemos decir porque podemos demostrar que realmente son muy buenos. Son actividades extraordinarias, es una forma de pasar el verano muy, muy interesante para nuestros niños, que de otra forma muchas veces simplemente se quedan en casa esperando a que sus padres tengan vacaciones para quizás poder salir, ¿no? Uh-huh. Nosotros ajustamos muchísimo el precio de tal forma que yo podría decir que si comparas nuestros campamentos de una semana o de 15 días con los campamentos que por ahí ofrecen otras asociaciones, un tercio del precio que cobran por ahí es lo que cobramos nosotros. Wow. Oye, voy a ver una página. Pero además, sí. Si cualquiera de las personas que está escuchando quisiera venir y el precio que nosotros podamos ofrecerle para cadetes o para tizones es muy caro, nosotros buscaríamos la forma de ayudarle. Preferimos que el niño venga y se lo pase bien. Vaya, vaya. Oye, ¿hay alguna página web o algún lugar donde las personas interesadas puedan acudir? Efectivamente, mira, www.highonline.es. Sí. www.... Estamos ya empezando a colgar toda la información del verano, todo lo que tiene que ver con el Congreso de Alemania ya está colgado hace tiempo. Uh-huh. Están a tiempo de apuntarse aquellos que consideren que es su opción y su oportunidad. Y lo que tiene que ver con tizones y con cadetes, ya estamos empezando a colgar, ya hemos colgado la información, los pósters, y ahora vamos a colgar ya en breve, esta semana ya va a aparecer las tarifas, los precios, etcétera. Algo que se pueden estar preguntando nuestros oyentes, Óscar, es quiénes pueden acudir a estas actividades. ¿Solo jóvenes cristianos adventistas? ¿Solo jóvenes cristianos? ¿O hay espacio para todos los jóvenes sin importar sus creencias? No, es un campamento que está abierto a todo el mundo. Es cierto que los monitores son cristianos, es cierto que el ambiente y las temáticas son espirituales, tienen que ver con la Biblia, pero cualquier persona que esté escuchando, cualquier persona que tenga un familiar, un amigo, que considere que es una opción válida, se lo va a pasar súper bien. Porque los niños, además de llevarse principios y conocimiento de la Biblia en ciertos temas, también lo pasan muy bien, hacen amigos, están en un ambiente sano, en un lugar donde el respeto por la naturaleza, por los demás, es básico, ¿no? Así que cualquier persona que esté escuchando y quiera tener más información, que nos escriba. En la página web van a encontrar nuestra dirección, y si no, pues pueden escribir por mail a la dirección jae@unionadventista.es y ahí les podemos informar. De hecho, Esther, nuestros campamentos en los últimos 3 años, es verdad que hay una mayoría de jóvenes, de niños cristianos, pero también tenemos una gran parte de niños que son amigos, que no lo son, que no son de la Iglesia, ni siquiera son de otras denominaciones cristianas, y también tenemos testimonio de que se lo han pasado muy bien. Es muy importante. Además, tenemos que decir que JAE no solamente realiza actividades durante el verano. Es importante realzar que durante todo el año, en todas y cada una de las iglesias cristianas adventistas de toda España, hay propuestas interesantes de multitud de actividades abiertas a todos los jóvenes que deseen participar. ¿Con qué propósito realiza JAE esta labor? Bueno, nuestra iglesia es una iglesia que está llena de jóvenes. En realidad, aunque parezca que en esta España posmoderna del siglo XXI, donde el laicismo pues va avanzando y la gente ya no cree y la gente pues pasa de todos los principios, pues mira, nosotros vivimos en un contexto en el que hay mucha gente joven que va entrando a la iglesia y mucha gente que es amiga de jóvenes que son adventistas y que simplemente quieren tener un marco donde desarrollarse y un marco donde desarrollar sus gustos y sus actitudes, como puede ser pues todo lo que tiene que ver con deporte o con el área social o con el área de crecimiento en cuanto a formación, y lo hacemos simplemente para ellos, para que los jóvenes tengan un marco en el que poder conocer a otros jóvenes con principios parecidos o con unos principios que, bajo mi punto de vista subjetivo, son muy interesantes y muy loables en relación a otros principios que tienen que ver con el botellón, etcétera. Pues nuestros jóvenes no desarrollan eso, desarrollan otro tipo de actividades. Y por ellos y para ellos lo hacemos. Bueno, pues la verdad es que JAE, Jóvenes Adventistas de España, ofrece multitud de actividades de ocio, educativas, formativas, para todos los jóvenes de todas las edades, pues no solamente en verano, sino durante todo el año en las diferentes iglesias adventistas españolas. Cualquier persona puede acudir y la verdad es que realmente interesante. ¿Nos repites, Óscar, si te parece, esa página web a la que podemos acudir si estamos interesados? De acuerdo, pues la página web sería www.jaeonline.es. Muy bien. Además, creo que JAE tiene también, pues ahora que lo pienso, páginas web, chats, bueno, está metido en muchísimas cosas a través de Internet para aquellos jóvenes que nos estén escuchando y les interese todo ese tema. Sí, sí, sí. Además, tenemos links que de alguna forma conectan a los jóvenes con diferentes asociaciones o grupos de jóvenes adventistas que están desarrollando otro tipo de actividades en otros lugares, más allá de nosotros, aquí en Madrid, ¿no? Uh-huh. Así que para cualquier cosa, la página web tiene toda la información como para que la gente pues pueda entrar en contacto con nosotros, preguntar y ver qué otro tipo de actividades hacemos que quizás les puedan interesar. Pues la verdad es que es interesantísimo todo lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Óscar López, por compartir nuestro espacio de entrevistas. Y muchas gracias, además, a ti y a tu equipo por ese excelente trabajo a favor de todos los jóvenes. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias por llamar y por permitirme compartir este momento con todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte, Óscar. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Bueno, pues antes de terminar, ¿qué os ha parecido la entrevista? ¿Qué os parece lo que nos contaba pues, Oscar? Pues la verdad es que me ha hecho recordar mis años de la infancia. No teníamos tantas propuestas como de ahora. Yo cuando era niño pues había un campamento cada verano. Y no, lógicamente no tan espectacular. La verdad es que hacía mucho tiempo que estaba desconectado de esa actividad y me ha encantado. Es decir, siento que solo haya invitado a Esther y a su marido para que vayan. A ti y a mí no nos ha invitado. Estamos fuera de cobertura. Es que no hablaba con vosotros, sino seguro que se hubiera invitado también. No, seguro que si nos está escuchando Oscar, ya seguro que nos hubiera invitado. Yo debo decir que conocí a la Iglesia Adventista ya de mayor y no tuve ese periodo, digamos, de juventud con estas magníficas actividades. Pero como estaba muy aficionado también al tema de montañas, yo iba con los Boy Scouts, y que siempre teníamos problemas con la juventud de las OGE. No sé si os suena, la OGE. Sí, hombre. ¿Qué es eso de la OGE? La OGE era un grupo de jóvenes. Española. Exactamente, que estaba del Estado, vinculados con movimientos de José Antonio Primo de Rivera y tal, Franco, y siempre. Y los Boy Scouts éramos más influencia norteamericana. Sí. Exactamente, estructura, la estructura que estaba vaguera y el tigre y todo lo que es el mundo del libro de la selva estaba representado ahí, entonces cada uno teníamos un papel y tal, pero eran grupos de donde salíamos a la montaña mucho con nuestra gorrita y nuestra mochila y tal. Pero siendo después cuando conocí a la Iglesia, sí que ya como matrimonio sí que tuve la oportunidad de participar en algún viaje, y la verdad es que la organización y las actividades son muy afines a nuestras creencias cristianas, y se visitan, supongo que este viaje por Europa, seguramente que se visitará lugares que tengan que ver con la Reforma. Supongo que sí. Yo tuve un viaje, estuvimos en Italia, viendo Torre Pellice, la zona de los valdenses, de los hugonotes, o sea que son viajes culturalmente muy atractivos. Recuerdo mi campamento cuando cumplí los 14 años, yo solía ir, pero ese campamento fue muy, muy, muy especial porque cumplí los 14 años, entonces me hicieron una fiesta pues por cumplir esa edad, y lo recuerdo con muchísimo cariño, aquellas actividades de verano, y yo estoy convencido que todos los chicos que vayan este verano a esa cantidad de actividades se lo van a pasar realmente bien, bien, bien. A mí me ha llamado mucho la atención el Camp Town, me parece una idea excepcional. Lo que pasa es que eso esa ciudad en pequeño. Eso será ya para ir introduciéndolos en situaciones de crisis, para que se sepan mover. Creo que en el countdown no hay crisis, me han dicho que no hay este año. Yo no sé, pero no sé si Oscar le habrá dado a nuestro presidente de gobierno la solución. Es cuestión de imprimir dinero, ¿no? Sí, y bueno, para salir de la crisis. Pero ya sabes que no, sé si es, fácil, no es una solución para salir de la crisis. Se devalúa la moneda. La verdad es que ha sido fantástico escuchar a Oscar, aparte de ser amigo personal y compañero como pastor. Está haciendo un extraordinario trabajo para nuestros hijos y creo que merece la pena. Vamos a intentar que tengan que decir que no a mucha gente para que el campamento esté lleno. Eso es. Pues la verdad es que después de esta alegría que Óscar nos ha dado, pues tenemos que finalizar como cada día y recordarte que si estás en la reedición, pues también tiene el mismo cariño que si lo estuviésemos haciendo en directo, y mañana tendremos la oportunidad de continuar contigo. Terminar con un texto bíblico precioso del Salmo 27 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es el baluarte de mi vida, ¿de quién he de tener miedo? Pues esa es la esperanza que tenemos en este día y que deseamos que sea tu vida. Sea como sean las circunstancias, no olvides que tu baluarte está en Dios, que te creó, que te ama y que te salvará.